this I and the words are really clear. So baby, just baby, you better run, you better do what you can. Don't wanna see no, but don't be a metal man. You wanna be. Buenas, buenas gracias. Buenas gracias y muchas tardes. Me ha costado arrancar porque empieza el mier debate, la estupidez humana. Y nada, aquí estamos. Estaré invitado de lujo, Manuelo Caníbal desde Mordor. Hola, Manuelo. Buenas tardes. Como ven los espectadores, los que nos siguen por directo en YouTube, estamos caracterizados de total estupidez humana. Es correcto, la estupidez humana, vamos a dedicar el programón. Y tenemos también otro invitado, a Prietorí Geritopoulou, desde la isla de Mykonos, en Grecia, que se acaba de caer. Se acaba de caer, se ha roto, creo, dos brazos y... Se ha caído. Bueno, pues estamos aquí en Mordor y muy expectantes. Todas las calles de Marbella están cortadas para presenciar este tema, o sea, este de mi debate nuevo. Y la gente está muy interesada. Sí, sí. Exactamente hay 5 espectadores, pero esto seguramente irá más. Hay expectación, está claro, hay expectación. Y nada, antes de empezar con todo lo que vamos a hablar, que hay mucho de qué hablar, vamos a recordar que nada, que hay un chat en directo para los que estéis viendo el programita en directo. Podéis participar en el chat y meteros y ya está. Si lo estoy escuchando por iVoox o ya grabado, bueno, pues para el siguiente apuntaros que podéis participar. Soy público premio, evidentemente, eso está claro. También decir que no tenemos música, no podemos poner música porque YouTube nos cierra el garito. Pero una vez editemos el programa y lo subamos a iVoox, pues tendrán toda la música de máxima actualidad y también la de máxima antigüedad. Relacionado con el tema de la estupidez de ahí. Ha encontrado, que, bueno, Manuel el que selecciona, ya has encontrado, ¿no? Había donde escoger, ¿no? En cuanto a estupidez en el rock. Había mucha música estúpida pero he elegido temas que hablan sobre la estupidez más que suenen como la estupidez. Grandes. Grandes temazos. Bueno, que si no participa en directo, también puedes participar por Facebook, por Twitter, por correo, como queráis, o en los comentarios de iVoox también. En iVoox también se puede comentar lo que queráis, hablar con nosotros para lo que sea, que estamos ahí para ayudaros. Que si tenéis problemitas, que no pasa nada, todos tenemos problemas, pero tienen arreglo, todo tiene arreglo menos la Hacienda. Hacienda, eso ya no hay que... Eso no hay manera. Bueno, me he puesto una gorra de tonto. Bueno, no es que la gorra sea tonto el que la lleva, pero acentúa mucho la estupidez propia, ¿eh? Y para vos ha puesto una gafa también de tonto, porque veo, ¿no? Te quedan de vida a la muerte. Sí, yo creo que van con mi personalidad estúpida y lo he visto idóneo para este mierda debate. A ver, parece que me he recuperado a Prietoriki, ¿correcto, Prietoriki? ¿Estás por ahí o solo una ilusión? ¿Antonio está por aquí? ¿Cómo que está? ¿Antoñito? ¿Esto cómo es? El directo, amigos, eso es lo que tiene. Tenemos problemas con nuestros contertulios. Pero escucha, que tengo aquí... Aquí dice que está conectado Antoñito. ¿Cómo va a ser? Debo ver a Antonio directamente desde el Tíbet. A ver si consigue... Si consigue wifi allí a 5.000 metros. Joder, anda que cuesta trabajo, ¿eh? El Skype cada vez lo hace mejor, ¿eh? Esto sigue un ejemplo de estupidez. El Skype. Bueno, yo creo, amado líder, que tenemos la obligación moral de continuar con el programa, a ver si nuestros contertulios consiguen conectarse a lo largo y ancho de esta mierda de programa. A cosas claras ya. Y nada, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué nos ofreces? ¿Qué luz podemos arrojar en el camino de sombras de nuestros oyentes? Pues bueno... Pues nada, pues para hablar de la estupidez, que yo estoy emocionado, yo personalmente estoy más que emocionado, esto me toca lo más dentro de mí, porque la estupidez, bueno, es la base de mi educación, básicamente, yo sin la estupidez no soy nadie, ¿sabes? Y entonces, para hablar, estamos más que capacitados, yo me veo muy capacitado para hablar de este tema, bastante capacitado, desde un punto... Un paréntesis, ¿es igual la estupidez que la tontería? porque todos saben que somos expertos en tontería, pero expertos en estupidez, necesitamos un máster de la Rey Juan Carlos primero o... No, no, los másteres estos que se conceden de aquella manera, eso mal, son los listos. No son ni siquiera inteligentes, son listos. Es que están los estúpidos, la gente los inteligentes, que por supuesto no saben ni lo que es, son gente que no supera, pero los listos no son más estúpidos, pero tampoco son inteligentes. Es una mezcla, ¿no? Es como un estúpido espabilado, ¿no? Un estúpido. El listo es el estúpido espabilado, correcto, has dado en el clavo, correcto. Y bueno, pues me remito sobre todo a. Si vamos a hablar de esto, sobre todo a gente inteligente que ha hablado de la estupidez. Tengo frases sobre, por ejemplo, de Albert Einstein, que es muy famosa esta frase, pero vamos, aquí el tío da el clavo. Alberto Einstein dice: solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Aunque la primera tengo serias dudas. Es correcto. Tiene duda de que la estupidez humana sea infinita. No, el universo. Tiene duda en el universo. Pero es infinita, sí. Evidentemente. Otro sabio, Jean de La Fontaine, Jean de La Fontaine, dice: todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda. Muy bien, ¿eh? ¿Todos los cerebros, has dicho? Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda. Y este Jean Fontaine me suena a mí de no sé de qué siglo será, pero bueno, del 20 no es siquiera. Uh-huh. O sea, que las modas, tú sabes. Tú sabes la moda de las pelucas en la antigüedad, ¿no? Las pelucas estas típicas inglesas y todo claro. Esto nació en con Luis XIV, el rey de Inglaterra, el rey Sol, que se estaba quedando calvo. Uh-huh. Quedando calvísimo y entonces claro el rey Sol era francés, ¿no? Francés, sí, es francés, ahí va. Y claro, le encargó una peluca. Y hasta entonces no se llamaba peluca, pero claro, el rey le encargó, que se está quedando calvísimo, se lo puso y automáticamente se puso de moda. Entonces ya todo el mundo ya desde entonces y siglos después pues se ha puesto de moda porque un rey se quedó calvo y todo el mundo siguió la tontería y la estupidez de las peluquitas. O eso también tiene tela, ¿eh? Sí, tiene eso. Tringuli, como diría aquel. Mira, otro francés, Napoleón, también tenía cosas de hablar sobre la tontería. Dice: usualmente me encuentro con la siguiente situación: con sabios que aún buscan la sabiduría y el saber, y con estúpidos que creen haberla encontrado. Es verdad. No hay nada más tonto que creer que lo sabes todo. Eso ya. Exacto. Y dice: yo ya ni estudio ni nada, porque para qué, es que ya soy muy listo. Ir de sobrado, está de moda ahora también. Sí, ir de sobrado, correcto. Y así, para terminar, otra frase. El tema Ernest Renan dice: la estupidez humana es la única cosa que nos da una idea del infinito. Qué bonito. Algo parecido a lo que decía Alberto Einstein, nuestro amigo. Nuestro amigo. Bueno, y nada, ahora si quieres vamos a hablar de... Porque la estupidez humana... yo creía que no se había tocado científicamente, que no oficialmente no se había estudiado el tema, pero por esto sí se ha estudiado y seriamente, porque además que merece la pena. Y un tal Carlo María Cipolla o Cipolla, italiano, Cipolla. Pero bueno, es historiador económico italiano. Corramos un estúpido velo. Del estúpido velo. redactó las leyes fundamentales de la estupidez humana, y eso es precioso. Eso ahora, si quieres, la vamos a ir sacando. Y bueno, vamos a poner un temita y vamos a ver si podemos conectar con dos contertulios que tenemos ya aparcados, que no sé por qué no conectan. Y sí. Antes de eso, si quieres, eso, recordamos que los grupos de música, ¿no, niño? ¿Tú qué dices? Sí, pues sí. Ves que son mierda debates, pero también nos dedicamos a dedicar programas a grupos de música, a gente dedicada al rock and roll, básicamente. Hacemos un programa dedicado, ya sea, ya llevéis un blog, llevéis una web, llevéis, yo qué sé, una promotora, no sé, algo. Y si tenéis una banda de rock and roll, pues os dedicamos el programa a vosotros y pinchamos vuestra música y con entrevistas si hace falta. Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo, ya lo dijo Miguel Costas, ¿no? Sí, el maestro. Es correcto, si lo dice él, será por algo, cuidado. Lo dice el maestro, es seguro, porque por una causa fidedigna. Así que vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos con vosotros en breve. Efectivamente, yo ya anuncio, me voy a quitar la gorra porque me está cociendo la cabeza, que ya la tengo ya derretida un poquillo ya las neuronas. Esto me está matando. Así que nada, volvemos en un periquete. Amigos, pues el primer tema de este mes de debate no es otro que un tema cantado por la banda Los Ronaldos, esa banda madrileña que nos hizo felices. Y con este tema iniciamos musicalmente el mes de debate. El tema se llama Idiota. ¡Idiota! Y que mamá no te quiere, y que papá no te quiere, y que nadie te quiere. Ya, ya, ya. Y que nadie te hace caso, y que todos te regañan, y que siempre triste y solo. Ya, ya, ya. ¿No será que eres un poco idiota? Yo juraría que sí. ¿No será que eres un cabezón? Con una mano delante y otra mano detrás. ¡Idiota! Y que nadie te acaricia, y que nadie te da un beso, y que nadie te la toca. Ya, ya, ya. Y que nadie te comprende, y que todo es aburrido, y que todo es deprimente. Ya, ya, ya. ¿No será que eres un poco idiota? Yo juraría que sí. ¿No será que eres un cabezón? Con una mano delante y otra mano detrás. ¡Idiota! Cabezota y estoy hasta con corota de ti, de tus amigos, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu abuela y de tu gente. Y que nadie te hace caso, y que nadie te comprende, y que mamá no te quiere, y que papá no te quiere, y que nadie te da un beso, y que nadie te acaricia. Eres un idiota porque nadie te la toca. ¿No será que eres un cabezota? Yo juraría que sí. ¿No será que eres un poco idiota? Con una mano delante y otra mano detrás. ¡Idiota! Bueno, pues sí, pues ya estamos aquí. Hemos recuperado a Pretorikis Aristopoulos, que se había caído. Pretorikis, ¿estás bien? Pretorikis. Estoy correcto. Está correcto, está correcto. Ahí me echó. Bueno, se te escucha regular, ¿eh? Sí. Te escucha entrecortadillo. Quito el audio, quito el vídeo. Venga, vale, pues quítalo. A ver si así. Total, para pa verlo, tampoco. Tampoco una imagen bonita. Oh. No creo yo que pase nada, porque dejamos de ver a Pretorikis, una persona encantadora. Eso sí, encantadora. Eso sí, no es bonito de ver, pero es fantástico de escuchar. Y da gusto abrazarlo, ¿eh? Yo ayer la abracé a Prieto, estuve a punto de darle un piquito, pero me hizo la cobra. Y fue precioso. ¿Te acuerdas, JJ? Me acuerdo. Estaba borracha, tampoco, es normal, tampoco. Le di de beber. Se te sigue escuchando entrecortado. Entrecortadillo. Yo soy así. Claro, eso es. Tienes problemas con la verborrea. Bueno, que nada, que tenemos chat en directo, que esto es maravilloso. Esto es una maravilla. Sí, los internautas ya han empezado a intentar esclarecer sus dudas y nos están preguntando, sí, a nosotros, expertos en tonterías. Por ejemplo, Maitatín Tatín dice: buenas, mondo canibaleros. Eso no es una pregunta. Luego, Concho Berroncho. Concho Berroncho. También dice: a la par de Dios, la estupidez humana no tiene límite. ¿Estamos en peligro de extinción? Uf, ahí ha dado el clavo, ¿eh? Peligro de extinción, yo creo que sí. Yo creo que estamos. Bueno, es una esperanza que tengo también. Estamos en peligro y. Claro. Y esa es mi esperanza. Te iba a decir, no creo que estemos en peligro de extinción. Estamos en deber de extinguirnos. Eso es la definición. Efectivamente, y todo por la estupidez. Bueno, ahí está Trump, el amigo Trump, que es, digamos, el vértice de la pirámide estúpida, y está encima la vértice arriba de la pirámide jerárquica del mundo, y con su botoncito rojo de misiles que nucleares, ahí está el tío. Cualquier día, pues, oye, le da por ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, pues no lo hemos buscado, que la evolución ha tirado por ahí. Totalmente. Leí por ahí en Noruega, a todos los que hacen la mili allí en Noruega, por lo visto le hacen un estudio, un test de inteligencia desde los años 70, y se vio que de los 60 o 70, y se vio que, claro, los jóvenes de 19, 20 años inventando la mili y vieron que la media de inteligencia no paraba de subir. Pero por lo visto dice que los últimos 10, 15 años ha empezado a bajar, pero bastante, y se ve que esa evolución que había de inteligencia está cayendo en picado. Según esa estadística, por lo menos en Noruega, pero yo creo que esto es global, esto ya todo es global, y la tontería y la estupidez también. También yo pero creo lo que siguen admitiendo al ejército. Hombre, yo creo que sí. Cuanto más estúpido, mejor. Para hacer carne de cañón o con saber correr, yo creo que ya con eso vas tirando. Vale. Cada carne de cañón no hace falta mucho estudio, creo yo. Pero bueno, ahí están los tíos, angélicos míos. Bueno, y vamos a hablar de... Hostia, espérate. Chopet Wop dice: qué guapo Manolo. Es verdad que tu cámara se ve más definida que la mía. No estoy echando la culpa a tu belleza, a la definición de la cámara, cuidado. Pues es cierto que tú eres bello, vamos, salta a la vista, y nunca mejor dicho. Y ahí está. Tienes ya tus seguidores que te comen el lóbulo, si hace falta. Dice: si se extingue el licántropo, me extingo con él. Es verdad. El licántropo no, por favor. Es básico para nuestra supervivencia. El día que se extinga el licántropo, sí, aparte de extinguirse la pelusa del ombligo, se extinguiremos nosotros. Los licántropos, los pequeñines, cuídalo. Siempre hay. No, si caza un licántropo pequeñito, no, déjalo crecer, por favor. Déjalo huyar, por favor. Licántropo. Concho Berroncho dice: Concho Berroncho está en celo. Y quiere manifestarlo así en el canal, en el Radio Mundo, cariño. Bueno, y vamos a hablar del cipolla. ¿Te acuerdas, Pretori, que te habías caído? Estaba hablando de las leyes fundamentales de la estupidez humana, de Carlo Cipolla, un historiador económico italiano. ¿Qué te parece? Es un sabio, ¿eh? Es un sabio, sí, sí. Sabio. Formuló su famosa teoría de la estupidez, expresada por primera vez en un genioso ensayo en 1988. Pues bueno, dice con perlita... Pelita muy buena, hablando de la estupidez, Carlos María dice: en nuestra humanidad existe un grupo más poderoso que la mafia o que el complejo industrial militar. Se trata de un grupo no organizado que no se rige por ninguna ley, que no tiene jefe, ni presidente, ni estatuto, pero que consigue estar en perfecta sintonía como si estuviese guiado por una mano invisible. Es una de las más poderosas y oscuras fuerzas que impiden el crecimiento del bienestar y la felicidad humana. ¡Buah! ¡Buah! Este tío sabe de lo que habla, ¿eh? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Carlo María Cipolla. Ah. Italiano. Cipolla. Cipolla. Si digo Cipolla, escrito es Cipolla, pero si dice Cipolla, ya, claro, nosotros que somos un poco tontos, nos da pie a decir más tonterías, está claro. Pues esto es lo que dice, sí, a mí me... Lo de la tontería a mí me recuerda, por ejemplo, en la naturaleza están los bancos de peces, ¿no? Que van, se mueven al unísono, están sincronizados, se mueven así, ¿no? Las aves igual, la bandada de aves cuando se mueven, es como una inteligencia, ¿no? Una inteligencia natural que tienen ellos, y que nadie, no hay un líder, ¿no? Van todos a la vez. Pues con la estupidez pasa algo parecido. Los estúpidos, hay como una especie de sincronía natural que actúan a la vez, como un banco de peces, y actúan todos haciendo las mismas tonterías sin saber por qué, no tienen ni idea. Ajá. ¡Pum! Y esto es un poco de analogía con la extinción. Estoy hablando de los zombies. Yo creo que la estupidez es igual que los zombies. Es lo mismo. Tú fíjate. Porque se subestima al estúpido. Tú cuando es como un zombie, tú cuando ves un zombie, bueno, cuando estás acostumbrado, si vives en un apocalipsis zombie y ves zombie todos los días, ya te acostumbras, ¿no? Al primer día lo pasas mal, pero bueno, a la semana te vas acostumbrando y ves un zombie andando así, arrastrando los pies, y dices, ya viene el zombie, ya, ahí viene. Y ya como pasa de él, porque va andando muy lentamente, así, acercando, y tú como que lo ignoras. Pero es como los estúpidos, se te acercan y tú dices, este es tonto, no le hago caso. Pero ¿qué hacen los zombies cuando están cerca? Te comen el cerebro. Y un estúpido hace lo mismo. Claro. Sigilosamente se va acercando y de pronto te mete en una conversación idiota y tú como caigas en esa conversación y te metas ahí a discutir, te ha comido el cerebro y tu cerebro ya desaparece porque te lo está comiendo. Un zombie, un estúpido, es un puto zombie, tío. Una teoría que tengo yo, vamos, no sé yo vosotros qué pensáis. Hay una imagen por ahí, por YouTube, por Facebook, ¿no? Que la he visto. Y se ve como una especie de festival de gente súper super guapa, o sea, total, y se ve grabando con el móvil a toda la gente, y toda la gente, cada uno y cada una, están con su móvil, y si están en pareja, se están haciendo selfie o están haciendo una foto al otro, pero todo el mundo con el móvil, aislado con el móvil, mucha gente, pero todo el mundo con el móvil, y me llamó mucho la atención, digo, estamos llegando a un punto de no retorno. Lo he visto, que te he dicho, lo he visto en el vídeo, lo he visto en la calle, Claro. Es una pena, pero porque así. De hecho, vamos a hablar sobre la muerte por selfie. También eso tiene tela, pero preparando el programa me he dado cuenta que era tan extenso el tema que vamos a hacer un programa aparte que se va a llamar Muerte por Selfie. Y eso va a ser grandioso. Va a ser grandioso. Eso es espectacular. Si te meten ahí, se te va la perola y de hecho eso, otro programa. Pero bueno, dejamos lo que tú dices, Manolo, también que la gente se muere también. Se muere con el móvil haciéndose una fotito. Y bendito sean, sí señor, qué maravilla. Un inciso, al parecer Chopper Wow tiene acento del Tíbet, creo yo. dice, Joaquín, cómeme el donut. Concho Berroncho. Me gustan los donuts. Concho Berroncho. ¿Qué dice? Los Luminati me ponen el garrote duro. Los Luminati. Los Illuminati, no sé quiénes son. Yo conozco a los Illuminati, pero los Illuminati serán, no sé, alguien que lleva renta una tienda de lámparas. Las tiendas estas de lámparas ahí, ¿verdad? Eso también te pone palote. Hay muchas cosas que ponen palote, pero las bombillas, tú has tocado una bombilla, pero calentita, porque las de ahora no se calientan. Eso es, te pone palote. La toca y el calor y medio te quema, que sí, que no. Eso, si no te pone palote, están muerto. ¿Qué haces muerto? ¿Qué haces muerto? ¡Vive, coño! ¡Ponte palote! A ver, pregunta a Chope Wow, desde el Tíbet, creo, sinceramente. Que voy a dejar de ser humano, ¿se puede? Sí. Si eres, te vas a convertir en un licántropo o en un gorrino, un gorrino jabalí, feliz. Y empieza a practicar en las charcas, a revolcarte en el barro y a comer todo lo que se mueva por el suelo. Y así se te transformará. Dejarás de ser hombre humano y. Bueno, si quieres, te podemos hacer un título. Podemos aquí, como la Universidad Juan Carlos I, aquí te firmamos un título que vale para presentarlo en cualquier sitio para buscar trabajo, si quieres. ¿Vale? Este título es como un FP2, ¿no? Lo convalidan. Un FP2. Sí, yo creo que estamos obligados ya a dejar de ser humanos. Ya cansino, es cansino. Claro. Sí, no, es cansino. Nada más que hay que ver el programa, coño. Joder. Amigos, estamos en Radio Mundo Caníbal Toma Castaña, la única radio que emite en falda escocesa, sin nada debajo. Amigos, estamos hablando de la estupidez humana. Es correcto. Tienen el chat donde pueden preguntar y nosotros, que somos expertos en tontería, en estupidez, sí. Todavía no sé. No sé si hay que hacer un curso o convalida. Pero somos expertos en tontería, vamos a solucionar todos vuestros problemas y vuestra vida será mucho mejor a partir de hoy. Estamos acreditados para ello. El chat está que arde, pero antes de seguir, mira, la primera ley fundamental que habla Carlos Cipolla dice: siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circula por el mundo. ¿Eh? O sea, que subestimamos a la cantidad de idiotas que hay por el mundo. Eso es uno de los peligros, uno de los primeras leyes fundamentales de esta ley. Yo creo que sí, siempre se está subestimando. Totalmente de acuerdo. Creo que hay una ley, sigue leyéndola porque había una muy buena, tío. Sí, hay cuatro o cinco, creo, ¿no? Hay cinco. Leo la siguiente, venga. La probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona. De verdad, puede ser hombre, mujer, puede ser de cualquier raza, puede ser. Y lo peor también, lo peor por los efectos secundarios es que puede ser rico y puede ser pobre. Un estúpido pobre, pues bueno, pues puede ejercer su radio de acción, pues más o menos corto, pero por ejemplo, un Trump de estos, rico, multimillonario y un estúpido, pues ese puede afectarnos a muchísimos más, ¿no? Y es verdad, eso, la segunda ley, maravillosa. Claro. Señor, sí, sí, sí. Es correcto, amigos. Es Carlos, ¿no? Carlos Cipiola. Cipolla. Carlos María Cipolla. Maitita, a colación de Chope, dice, si se pudiera, yo lo habría hecho hace tiempo, refiriéndose a dejar de ser humano. Sí, yo creo que estamos de acuerdo con Maitita y deberíamos de crear ya una especie de... Una especie de religión útil. Sí. Una religión útil sería el deshumanismo, ¿no? Pero el deshumanismo bien entendido, no me malentiendan. Sí que hay que fomentar la empatía, hay que fomentar la solidaridad, pero hay que abandonar la estupidez. Hombre, es que en realidad los principios humanos pues son muy bonitos, pero el estúpido no los respeta, creo. Claro. Entonces, claro, hay que dejarse un poco de ser humano estúpido, sobre todo humano estúpido. Pero siempre ha interesado a los poderes, a los estados, siempre ha interesado una población estúpida. Cuanto más estúpida, más manejable, más... Hombre, más rebaño, un rebaño mejor guiado, mejor obedece mejor, un rebañito, claro, que está tonto del culo, efectivamente. Mejor engañarlo, amigos, no se dejen engañar, amigos. Lo están consiguiendo, y se me nota. Totalmente. Bueno, Me se nota. Claro que sí. Mira, la tercera ley. Ley de oro, por entre paréntesis. A ver. Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Está bien. O sea, el estúpido hace algo que hace daño a la gente a su alrededor, pero encima no es para beneficio propio e incluso ese daño también se lo hace él mismo. Esa es la ley de oro de la ley de la estupidez, y es verdad, eso es lo que define un estúpido, de verdad. Esta es la básica, porque el que hace daño por hacer daño es malvado, pero si encima se hace daño a sí mismo, pero hace daño también, pues coño, es que este tío no da. Tiene todos los premios se le puedan dar. Bueno, espérate, ¿esto qué es? Esto es spam, nos están haciendo spam en el chat. El primer spam de Radio Mundo Caníbal. Chopet dice, aprovecho para hacer publicidad a mi canal Chopet WoW. Si querés jugar a World of Warcraft sin tocar el teclado, este es tu canal. Eso sí, jugarás mal. Madre mía, esto es spam. Puto spam. Spam desde el Tíbet, amigos. Spam desde el Tíbet. Mira, Maidita, tinta a ti, lo dice spam, spam, spam. Detectado spam. Amigos, pueden preguntar, pueden iluminar su camino, que dudas. Sí, el amado líder, tengo conexión con el amado líder, ¿qué va ahora? Ah, sí, claro que sí, tenemos nada más que cosas buenas, cosas que alimentan, cosas ricas, de verdad. Mira, voy a sacar un anuncio de que encontré en Amazon, sobre un artículo. Tú sabes que en Amazon compran cositas de vez en cuando y la gente critica el artículo, ¿no? ¿Le ha gustado o no le ha gustado? Y lo puntúa de 5 estrellas, lo puntúa con una estrella a un artículo que es gas pimienta. ¿Sabes lo que es el gas pimienta, no? Sí, lo que se le echa a la pasta y a las ensaladas. No, bueno, no me jodas el chiste porque ya me estás jodiendo el chiste. No, el gas pimienta, es que es verdad, coño. Me lo pones al huevo, amado líder. Joder, qué tío, qué visionario de la estupidez. Visionario de la estupidez. Ve la estupidez donde nadie la ve, qué cabrón. Pues efectivamente, algo así ha parecido, porque la crítica del gas pimienta, que para defenderse, para defensa personal, o que lo utilizan los policías en las manifestaciones para echárselo a esta gente que le da por pensar y manifestarse. Y pues se ve que una chica o un chico ha comprado en Amazon un gas pimienta y lo critica así, le pone una estrella y dice, lo usamos para hacer una barbacoa en una fiesta. Y además de que es prácticamente imposible distribuir la pimienta sobre la carne, el sabor es demasiado ácido e intenso. La presión del chorro es muy fuerte. No recomiendo comprar este artículo y aconsejo usar un molinillo de pimienta común. Eso es que no ha probado el gas mostaza. No, el gas mostaza. Bueno, eso con un poquito de ketchup. Eso está riquísimo. ¿Cómo? Que la madre que la parió, coño. No vaya la barbacoa, todo el mundo llorando. No hay nada como una barbacoa con gas pimienta, gas mostaza y todo regado con un poquito de napalm. Que da la vida, eso. ¿Y el sarín? ¿Y el sarín? El sarín, ¿y eso? Eso de un sabor al cordero. Como marida con el cordero, el sarín. Buah, se sarín. Te queda un saborcillo, así, una ricura. Bueno, se ve que esta chica, pues la cocina, pues a lo mejor no lo suyo. Bueno, esta chica, es que no sé por qué, me imagino que una chica, pero bueno, es un chico y una chica. Creo. Sí, pues. Tu cliente distingue sexo. Efectivamente, la segunda ley fundamental de Carlos Cipolla, así lo hice, efectivamente. Vamos a ver. Chopet, wow. Promociona tus vídeos, Mateucho, Maitechu. Ah, vale, que tenemos a Maitita Tintatín también, que está con su vídeo en Twitch. Y bueno, aquí el spam se reproduce, el spam se nos va de las manos, señores. ¡Qué barbaridad! Están aquí aprovechando el tirón sin pagar cuota alguna. Esto no puede ser. No puede ser. Radio Mundo Caníbal puede llevar tu negocio más allá de los límites de tu casa. Así que no aprovechéis el chat para hacer vuestra publi porque os vamos a odiar a todos. Efectivamente, no somos tan buenos como parecemos. No, estamos un poco también estúpidos, ¿eh? No todo iba a ser belleza y empatía con el prójimo. Amigo Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite en forma escocesa, si no, debajo. Bueno, vamos a hacer un inciso simplemente de Cipolla. También dice estupidez y poder, lo que hemos hablado antes. La estupidez de hacer daño que tiene una persona estúpida depende de dos factores principales. Algunos individuos heredan dosis considerables del gen de la estupidez. Efectivamente, hay quien hereda directamente ese poder, superpoder, puede ser un superhéroe también. Y el segundo factor que determina el potencial de una persona estúpida procede de la posición de poder o de la autoridad que ocupa en la sociedad. Claro, lo que hemos dicho antes, el que tiene poder y dinero, pues es otro factor que influye su estupidez. Pero verdad, no, dice. No, está demostrado que cualquier estúpido puede llegar a las más altas cotas de estupidez, ¿no? Por ejemplo, sí, yo. Presidente del gobierno, muy conocido. Por ejemplo. Sobre todo políticos, ¿no? Empresarios. Hombre, es que sobre todo en España un buen lameculo puede llevar a lo que quiera. Es como en Estados Unidos, la que se dice, ¿no? En Estados Unidos puede ser quien sea, ¿no? Puede llegar a cualquier lado. Aquí en España solamente la condición es que tenga una buena lengua hidratada y que el tacto en el perineo de cualquier otra persona sea el agradable, el justo. Esa puede ser la diferencia para bien de Estados Unidos, por decir algo bueno de ellos. Que sí, allí se ocurra. Cuando tú te lo curras de verdad, te lo valoran en un puesto de trabajo. Pero aquí no, aquí lo que te tienes que currar es chupar el culo al jefe bien, bien chupado. Entonces pues te valorará ese lametón en su ano y te ascenderá. Efectivamente, eso. Mira lo que dice aquí Concho Berroncho. La estupidez humana puede poner cachonda a la gente, afirmo. Efectivamente, yo he visto cara de satisfacción, tanto como el que pasa la lengua por el ojete, como el que recibe ese lengüetazo. Aunque el que recibe el lengüetazo normalmente se pone cara de serio y decir, ¿qué haces? No te he pedido que me chupes el culo. Y por dentro diciendo, ¡y qué gustito! Me dice, ¡qué gustito! A ver qué te digo. Ah, bueno, mira, ¿a dónde vas? No, me estaba situando un poco. No, es que hay alguien que está pidiendo las faldas, que no ve las faldas. Esto se arregla ahora mismo, sí señor. Vamos a enseñarla. ¿Esto qué es? ¿Y esto no es una falda? ¿Qué coño es esto? ¡Que me digan! Eso es falda. Sí. Que tiro amigos, de los cables. Amigos, nosotros somos la única radio que dice y cuenta la verdad. Todo lo que contamos es verdad. Hasta que llevamos falda. Mírala cómo salta nuestra mala Lidia. Qué manera de sudar, macho. Voy a coger una cerveza. Bueno. Que una cosita, ¿no? Que acabo de saltar y me estoy mareando. Sí, vamos a aprovechar para que el amado líder se hidrate, vaya a ser que le dé un golpe de calor por tanto esfuerzo. Bueno, amigos, el siguiente tema para amenizar este mierda debate intenso es un tema de Alice Cooper que se llama Hey Stupid. Aquí estamos de nuevo. Buenas gracias y muchas tardes. Una pausita hemos tenido para hidratarnos. Hace mucho calor. Y aquí estamos de vuelta, hablando de la estupidez. Voy a saco. El poder de la estupidez. Otra frase que dice el amigo Cipolla. Con una persona estúpida todo esto es absolutamente imposible. Tal como está implícito en la tercera ley fundamental, una criatura estúpida os perseguirá sin razón, sin un plan preciso, en los momentos y lugares más impensables. No existe modo alguno racional de prever si, cuándo, cómo y por qué una criatura estúpida llevará a cabo su ataque. Frente a un individuo estúpido, uno está completamente desarmado. Es verdad. Es como un pollo sin cabeza. No puede planificar. No, con el estúpido hay que tener cuidado por eso. No conoce. Simplemente con ignorarlo. Sí. Eso ayuda, pero bueno, eso tampoco le quita el poder de destrozar una vida o una situación. Porque... Bueno, quien se deje destrozar por un estúpido, ahí está la falla, diría yo. Sí. Yo creo que no hay arma más potente que la ignorancia hacia otro, ¿no? Claro. Lo que te he dicho antes del zombie. Ve un zombie, tampoco hay que subestimarlo. Está ahí lentamente y si le prestas atención es como si le dieras poder para acercarse y comerte el cerebro. Entonces lo ve, lo reconoce y dice, vale, ahí está. Hola, amigo, ahí te quedas. A otra cosa, a mariposa. Sí, señor. Priotorique está hablando en el chat. Va a dos bandas, ¿esto qué es? Él dice, el estúpido no sabe que lo es. Eso me preocupa. O no tanto. De verdad, un estúpido no sabe que lo es. Es más, la mayoría de los estúpidos se creen que son inteligentes. Eso también es una ley estudiada científicamente. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí. Por lo visto, la mayoría de la gente que se cree que es inteligente normalmente es estúpida. La proporción es mayor. Qué maravilla. Y se ve en muchos casos, ¿no? Tanto de política como de deportes, como en cualquier faceta de la vida, te puedes encontrar a un iluminado de la estupidez. Da igual, da igual. Oye, y se me ha olvidado, ¿tenéis alguna anécdota de alguna estupidez propia o que os haya pasado vosotros que os venga a la cabeza? O al público que esté por chat, si se recordáis alguna anécdota estúpida. Todos hemos tenido un pantallazo azul de Windows, todo el mundo hemos sido estúpidos o hemos sufrido un ataque de un estúpido. Si tenéis yo encuentro mucha estupidez en la carretera conduciendo, por ejemplo. Sí. Sobre todo cuando se hace las rotondas, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo. Gente que sale del carril interior para irse a la derecha y tú vienes por el carril derecho y encima te pitan y se molestan. Yo creo que hay mucha estupidez también. Sí, es igual que a los padres. Algunos padres tenían que hacerle un examen y que tuvieran un carnet, porque después, claro, esto se extiende. Y hay gente que el carnet conducir todavía no se ha enterado de la rotonda, ¿cómo va? Fíjate, eso podría ser como una criba, ¿no? Todo el que no sepa utilizar una rotonda... Ala, a un gueto de tontos, allí a reproducirse. Un gueto de tontos. Sí, no, lo que tienen los tontos. Sí. Me refiero a los tontos estúpidos, no me refiero a la gente con problemas mentales. No. A los estúpidos. Siempre estamos hablando de los estúpidos, cuidado. A los estúpidos, entre comillas, normales. A los estúpidos normales, un gueto de estúpidos normales. Eso que se van... Le damos su llave, unos cuantos muebles del IKEA y que entren y ya está. Se vayan a escuchar bachata todos juntos y a comerse... A escuchar reggaetón. A escuchar reggaetón, efectivamente, claro que sí. Que por cierto, música estúpida. Y quien me lleve la contraria es estúpido, digo. Maldita Tim dice, por supuesto, es lo peor. El estúpido nunca se cree estúpido. A menudo piensan que los estúpidos son los demás, efectivamente. Además piensan que los demás... No solamente que él no es estúpido, que él es inteligente y los tontos son los demás. Eso es maravilloso. Concho Berroncho responde, no sé quién soy, efectivamente. Ocurre, eso es una muestra de inteligencia. No sé quién soy, qué hago aquí, qué de qué va todo esto. Bueno, hombre, con ese nick que tiene Concho Berroncho, yo tampoco sabría quién soy. Sí, Concho Berroncho, pero bueno, no sé quién soy. Está muy bien. La duda demuestra inteligencia. Si el que lo tiene contra más duda, demuestra inteligencia. Pietoriki, sí, gente que no tiene todos los patitos en fila. No entiendo, ¿qué le dije? Es una expresión que hay, que no tiene todos los patitos en fila. Que no está bien, ¿no? Cuando van los patitos en fila es que todo va bien, ¿no? Cuando de pronto tú ves un patito y todos los patitos van por ahí, dices, aquí falla algo. ¿No? No hay nadie al volante, cuando no hay nadie... Cuando no hay nadie al volante, ¿no? Cuando no hay nadie al volante, correcto. Pero le gusta mucho a Rajoy, ¿no? Correcto. Mira, hablando de una estupidez, una cosa estúpida que me ocurrió a mí, yo creo que te lo he contado alguna vez, pero... ¿Peor que lo del gas pimienta ese? No lo sé. Bueno, es que esta situación de estupidez que yo viví roza lo patético. Roza no, lo traspasa completamente. Nos remontamos un chavea de 17, 18 años, feliz de un sábado por la noche que va a salir con los colegas, ¿no? Y yo entonces vivía en un bloque de vivienda que tenía el bajo diáfano, un portal con muy poca luz, solamente una luz fuera, ¿no? Una luz desde arriba del techo. En ese momento solamente había esa luz. Iba yo todo feliz, recién arreglado mi colonia, voy corriendo por el portal, voy a salir por el portal. Y cuando voy a abrir la puerta del portal, aquí vamos a detener el reloj. Todo lo que voy a contar ahora ocurre en un segundo, solo en un segundo o menos. Todo esto ocurre, la estupidez esta que me ocurrió, mía propia, en un segundo. Total, voy a abrir el portal desde dentro y veo en el cristal reflejado una vieja, una luz que le da así, misteriosa, una mala cara que tenía la colega. Y yo, claro, en ese segundo de tiempo vi reflejado a la señora mayor o a la vieja y dije, hostia, espérate, si la estoy viendo reflejada en el cristal es que está detrás mía. Y yo acabo de pasar y no había nadie. Entonces ya me acojoné. Esas dos décimas de segundo ya estaba acojonado, los vellos de punta me asusté. Digo, hostia, la vieja no la he visto atrás. Total, que con el pánico, en ese segundo, ese microsegundo, me doy la vuelta para ver la vieja. Digo, la vieja está ahí, no la he visto, qué susto, viene. Y me miro para atrás y no estaba la vieja. Entonces, en ese momento me asusté otra vez. ¿Sabes? Te digo, mi cerebro dice, hay una vieja detrás mía porque la veo reflejada. Miro para atrás y no está. Otro susto, todavía no ha pasado el segundo. Todo eso en el mismo segundo, ¿vale? De nuevo, me giro y veo de nuevo a la vieja. El tercer susto en ese microsegundo. Hostia. ¿Qué pasó? Es que ya en ese momento ya me di cuenta por fin de que la vieja estaba al otro lado de la puerta, que era de cristal, y yo había interpretado que estaba detrás mía. Entonces ya me... Y todos esos tres gritos de terror fue en un segundo. Claro, la pobre señora de noche, viendo un joven que baja todo rápido a la carrera y empieza a ver... Dice, la juventud se está drogando, pero bien, bien, ¿eh? La juventud se droga fuertemente, pensó la señora mayor. Claro, yo abrí la puerta, la vi ya normal, ya relajado, aunque el corazón a 200, y le dije, buenas noches. Y ella dijo, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hijo de puta. Y me quité de en medio. Claro, a esa señora le di el susto de su vida también, porque este viene a matarme. Este mensajero de la parte dijo al marido, la estupidez humana nos está invadiendo. Sí, ahí va, dice. Se enciende peligrosamente. Pobrecita. Desde aquí, un abrazo, si sigue viva, porque tenía ya la cara un poquito pidiendo tierra. La cara más lenta. Pero todo eso lo viví yo. Y en un segundo viví una situación de estupidez, una película de terror. Así que, chicos, no acomplejéis. Si habéis vivido esas situaciones así, por favor, decidla en el chat y la haremos eco, que esto es terapia. Esto no es un podcast, pero podcast terapia, YouTube en directo, y mierda para todos, señores. Sí, señor. Bueno, mira, tengo aquí otro anuncio, un anuncio en un periódico, ¿vale? Una consulta, esto en las consultas también hay cositas bonitas. Dice, titula así, dice, temo por la salud de mi hijo. Dice una señora, parece. Estoy muy preocupada por mi hijo. Tiene 11 años y cada día... Cuando vuelve del cole, se encierra en el lavabo durante 30 minutos. Espérate. Luego yo entro y no huele a nada. Claro, dice, este no ha dejado un muñeco ni... No. Bueno, he intentado hablar con él, pero se enfada y me dice que no me meta en sus cosas. Hombre, señora, deja chavea que juega con la lejía. Es yo creo que es un claro caso de terrorismo. Terrorismo. Está planeando algo oscuro. Pero no, sí, ahí va. El niño me va a salir del ISIS, ya verás. Además, temo por su salud porque lleva varios meses resfriado y cada semana gastamos una caja de pañuelos. Claro, el niño está todo el día resfriado, está con los pañuelos, obviamente. Dice, temo que sea cosa de droga. También, droga, sí, señora. Sí, seguramente. Hijo, se droga. España se droga, amigos. No sé qué puedo hacer para solucionar esta situación. Pues deja a Chavea que juegue ahí con sus cositas, que tiene edad, cojones. Angelito mío. Claro. Yo creo que para ser padre también cualquier persona no puede ser padre. También debería haber un test de inteligencia, porque hay mucho padre estúpido. Sí. Y así sale también la chavalería, ¿no? Bueno, que a todo esto nosotros por ahí, conscientes de ello, no tenemos hijos. O sea, que somos... gente, somos estúpidos consecuentes, nosotros, ¿eh? Sí, totalmente, yo por lo mismo, yo soy experto en tontería y si tuviera un niño, pues podría salir lo peor del mundo, ¿no? Un experto en tontería no puede tener niños, tiene que estar totalmente esterilizado. Aunque hemos llegado tarde con Prietor y con Prietor, yo ni más, aquí Prietor. Mira, Prietor dice, si Joaquín ha podido superarlo, todos podemos. Se refiere a la estupidez, no lo ha superado, ¿eh? Estoy en ello. Ay, no, y no sí. Creo. No creo que pueda superarlo, ¿eh? A esta altura ya es congénito. Ya no... Concho Berroncho, el niño tocando el garrote. Efectivamente, estaba tocando el garrote, preparando un atentado, seguramente, en el cuarto de baño. Seguramente. Amontonando pañuelos para... De la ESO Alisis. De la ESO, la ESO Alisis. Coño, eso es una serie de televisión, ¿no? Estaría jugando al chiquillo, dice Mayri Tintatín. Hombre, y tanto. Jugando al cinquillo. Sí. Al cinquillo. Al cinquillo contra unillo sería. Cinquillo contra unillo. Bueno, Cipolla tiene que algo que decir. Estamos en la cuarta ley, son cinco, señores. Ya mismo terminamos a Cipolla. Cipolla está ahí. Dice Cipolla: las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos, en especial, olvidan constantemente que en cualquier momento y lugar y en cualquier circunstancia tratar y o asociarse con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como un costísimo error. Eso. Subestimamos a los tontos y nos asociamos con ellos. Pues decimos, bueno, así lo controlo. Eso es lo que más o menos pasó con Hitler. Hitler no ganó las elecciones, hubo varias vueltas, no las ganó, pero digamos los que gobernaban en ese momento dijeron, bueno, al tonto este lo manejamos, vamos a dejarle que gobierne, porque como no encontramos a la mayoría absoluta, dejamos que gobierne y ya lo manejamos. Esto lo manejamos nosotros, ya verás, al tonto este lo manejamos. Sí. Y le salió caro. Salió un poquito rara. Claro. Le salió rana, ¿eh? No era tonto, era listo en todo caso, ¿no? Era un estúpido espabilado. Espabilado, eso. De los que hablamos. Efectivamente. Amigos, pueden preguntar en el chat, ahora mismo en directo, está Radio Mundo Caníbal, en directo, como la vida misma. Y otra. Sí, Amado Líder, sí, tengo una conexión con el Amado Líder, adelante. Sí, correcto, aquí desde la escuadra de Afganistán tengo una exclusiva, y nunca mejor dicho, la estupidez. Porque señores, aquí para el público premium, que es el que está siguiéndonos en directo por YouTube, aquí está una imagen infalible, el pronto. Señores, el pronto. Eso es, para mí, creo que es un puto ejemplo de la estupidez como se ha extendido. Además, lo gracioso, y hablando de los selfies por... Muerte por selfie y la gente como está con los móviles, con su imagen, como publica su imagen en las redes sociales, por tres, cómo la quiere mejorar, cómo pone filtro y toda la polla. ¿Te acuerdas cuando éramos jovencitos, tú y yo? Éramos chavea, todavía teníamos dos o tres neuronas funcionando, pero reconocíamos estas revistas del corazón, las reconocíamos como el culmen de la estupidez. Y simplemente se trataba de lo mismo que está haciendo ahora mismo todo el mundo, que dando pleitesía a su imagen, intentando que su imagen sea la mejor del mundo y las tonterías que hago, pues ahora estoy comiendo, pues ahora estoy en la playa. Pero, coño, eso es lo que antes veíamos y lo veíamos como estúpido. Y ahora esa estupidez que estaba solo dedicada a los que tenían dinero y podían salir en la revista, ya es universal. Y todo el mundo puede hacer su propia revista del corazón, su fantasía de, he comido, ahora estoy en la playa, aquí sufriendo. Y ahí nos hemos encerrado, me incluyo a todos, cuidado, que aquí estamos hablando de un estúpido. Y nada, esa estupidez que antes veíamos exclusiva de la élite, pues se ha extendido como el aceite y nos impregna. Nos han dado el poder de ser más estúpidos, incluso. Sí, sí, poder. Sobre todo con las nuevas tecnologías. Estamos llegando a un nivel de estupidez, como decía la madre del líder, premium. Premium, sí, y esto yo creo que ya no hay marcha atrás, ya lo que nos queda es extinguirnos, como dijimos al principio. ¿Y todo está bien? Sí, esperemos que sí. Corroncho Berroncho, dice, una pregunta, ¿la inteligencia artificial podrá competir con la estupidez humana? Bueno, ahí está Terminator. Buena pregunta. Terminator va de eso. Inteligencia artificial compite con la estupidez humana, bueno, con la humanidad, pero incluye la estupidez humana y nos pisotea. ¿Y quién sabe? Sí. Puede ser el futuro también. A lo mejor la inteligencia artificial es el enviado para exterminarnos. No hace falta que nosotros mismos lo hagamos. Es nuestro relevo, a lo mejor. Sí, a lo mejor en el futuro el planeta lo gobernarán máquinas y nosotros seremos nada más que esclavos a su servicio. quién sabe, si hace miles o cientos de miles o millones de años nosotros éramos máquinas biológicas de otra raza, que como si fuéramos esclavos que trabajábamos para ellos. Estás poniendo cara como que duda de mi teoría. Estoy digiriendo a la estupidez que me estás soltando, pero venga, sigue. Tomé. Imagínate que nosotros somos máquinas biológicas. Somos máquinas también, pero pasa biológicas. No estamos hechos de acero, no estamos basados en carbono, ¿no? Pero somos máquinas, también podemos ser máquinas. Hemos sido diseñados por otras razas para hacer las funciones que ahora hacen los robots para nosotros. Y esas máquinas, igual que los robots en el futuro, se pueden independizar con su inteligencia y su dueño exterminarlo. O sea, nosotros terminaríamos a nuestra raza, o la raza se cansaría, la raza extraterrestre, diría, ahí os quedáis, cabrones, y nos quedamos aquí solos. Y a lo mejor en el futuro se van a quedar solos los robots, nos terminarán a nosotros, y los robots evolucionan por otro lado. Y evolucionan una inteligencia tal, llegan a un techo, y a lo mejor de pronto caen y vuelven a la estupidez. Estamos en la vida. ¿Tú quieres que entonces, cuando diseñen los robots, podrían ponerle un factor estúpido y así evitar... Un virus, ¿no? Un virus la ahí. Dominación, ¿no? Un poquito, vamos. Solo un virus, poquito. Un virus que se active en cuanto la máquina quiera más poder o quiera hacerlo de una forma malicenta. Ahí va. O maligna. Maligna, sí. Claro. Sí, un virus. Un virus, claro. Pues quién sabe. Tú le pones el gen. Vamos. Solito lo va desarrollando. Vamos a eso. Y la, mira, terminando, la quinta ley y última de la estupidez humana de Cipolla. La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. Estamos subestimando a los estúpidos. Nos reímos de ellos y de pronto se hacen presidentes de gobierno y se hacen jefes y todos decimos, bueno, sí, el jefe. Todos los jefes ya se sabe, son muy tontos. Y no solamente en las grandes élites que gobiernan el mundo, también en la población es mucho estúpido. De hecho, permitimos que ese tipo de gente accedan a cargos de poder. Sí. Creo que hay un alto grado de estupidez por nuestra parte. Claro. Eso nos afecta a todos, pero directamente, evidentemente. Nos manipulan con miedos, con... Pero de forma fácil, ¿eh? Que vienen los inmigrantes, que viene Chucha con su show, y nos asustan y... Claro, es que a un estúpido se le puede asustar más fácilmente. Y si el rebaño asusta, si un rebaño está asustado, es más fácil dirigirlo. Entonces, vamos, primero lo hacemos más tonto, después lo asustamos y ya están dominados. A partir de y ahí. Después, pues, y después imploramos las medidas que ellos puedan adoptar para. Que nuestro miedo sea, o creamos que sea menor, o no sé qué, y entonces pues lo aceptamos como algo fantástico, ¿no? Es un remedio que nos están dando, y no, es así. Nos están aplicando lo que quieren aplicarnos, pero después de habernos atontado, es como en el matadero, ¿no? Que primero atontan o le pegan un toque al gorrino o lo que sea, y... No sé, me estoy perdiendo por los cerros de Úbeda, amigos. No. Radio Mundo Caníbal. ¿De qué estás hablando? Estás dándole el clavo. Te lo digo yo, no me he enterado, pero me estás dándole el clavo. Se nota por tu actitud, Dios. Tu lenguaje corporal, lo dice todo. ¿Te refieres a la oferta de Mercadona? Lo dice todo. ¿Quieren? ¿Cómo? Atención, tenemos conexión con la isla de Creta. Aristopoulos dice algo. Adelante. Si te estás refiriendo al Mercadona, a las ofertas. Por supuesto, al Mercadona. Estaba hablando exactamente del Mercadona y... ¿Cómo lo sabías? No. Es un tío inteligente. He pillado tu meta. Has pillado, ¿no? Claro, es que es un experto en filosofía griega. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿no? Porque lo que pega. Hay que reponer la cerveza que se va acabando, chicos. Amigos, aprovechen para, yo qué sé, bajar al chino y comprar una falda escocesa. Sí, hombre. Hay que compatibilizar con el programa. Pues sí, vamos a hacer una pausa. Vayan a hacer pipí, vayan a hacer popó. Nosotros haremos lo mismo y estaremos aquí en breve. Es correcto, vamos. Amigos, Radio Futura, con su tema El Tonto Simón. Ya se retira el sol y los hombres acechan, sentados a la puerta del bar. Las parejas se van por la carretera. Y aquí viene Simón con su extraño andar. Hola Simón,

Le vemos barcos palabras, ¿no? JJ. Hay más casos de estupidez humana, pero no contaré mi vida privada aquí. Friedorique, pues venga, hombre. Venga, algo tendrás que contar, ¿no? De tu vida. Seguro que sí. Cuenta algo, cuenta. Cuenta. ¿Tienes algo que contar? ¿Algún ejemplo de estupidez? ¿Qué tal? Concreto, como la tuya de las apariciones esas de vieja y eso, no tengo nada, tú. Bueno, eso me lo he tenido que pensar, me paré a pensar, digo, espérate. Y yo creía que había, seguro que tengo más, pero es que no me acuerdo. Lo único, una que sí me acuerdo, que se fue de decir, basta, me voy. Eso fue cuando yo trabajaba con los ordenadores, instalando ordenadores en las casas de la gente, la pobre gente que compraba ordenadores al Corte Inglés, y yo iba a instalarlo a su casa. Y bueno, lo instalábamos y decía, mira, me va a enseñar un poquito cómo va esto, ¿no? Y lo típico, ¿no? Bueno, para que se quede tranquilo al cliente, pues bueno, y se quede tranquilo, pues bueno, le pongo instalo, se arranca el ordenador y bueno, ¿y cómo arranca esto? Y le digo al usuario, le digo, mire usted, mueve el ratón hasta esta esquina de la pantalla. Y coge el colega el ratón físico, y lo planta encima de la pantalla, en esa esquina, ¡plum! Y me lo planta y se pone así. Y ya mirando eso ya era como decir, pues, bueno, pues me voy. Ya es que tengo el coche más aparcado. O también en temas informáticos, gente que he conocido y saben que, bueno, hace tiempo ya no controlo ya la informática, ¿no? Pero me hablaban de, yo he estudiado no sé dónde y he hecho un cursillo de ordenadores, yo es que hago... tal cosa, hago páginas web, ahora también hago proyectos de no sé qué, presentaciones, y el tío como contándome su vida, ¿no? Y digo, bueno, no te he preguntado, pero gracias por la información. Y el tío pues, contándome lo mucho que controlaba los ordenadores, la programación, incluso me decía, digo, vale. Digo, vale, por mí, estupendo, me alegro por ti, enhorabuena. Pero el tío insistía, y ya para demostrármelo, dice, mira, te voy a enseñar una página, tengo aquí la dirección, y abre el móvil, no, era el ordenador. Y tú sabes, el ordenador pone la dirección arriba, ¿no? El link lo escribe arriba, pero el colega lo que hizo es escribir el link en la, o sea, metió en Google, y en la búsqueda de Google metió www.nosequecuanto.com/, y escribiéndolo en la barra de Google. Sí. Y claro, y te dice tú, ay, pues yo qué sé, tío, muy bien, pero eso te lo tienes que mirar, ¿eh? Yo creo que eso no... Ahí no es. Ahí creo que no es, yo creo que es arriba, pero bueno, ya está, ¿no? Y, no, eso es lo que está pasando hoy en día en las redes sociales, ¿no? De que todos ponen su... Bueno, todos no, pero mucha de la gente que usa las redes sociales es una especie de salida a su ego, y porque yo y tal y cual, y después sí. En realidad es mucho menos de lo que aparenta, ¿no? El yo, y foto del yo, el yo haciendo esto, el yo haciendo lo otro, y el yo es el más estúpido que hay. No nosotros, no cada uno, sino el yo, es la mierda que llevamos en la cabeza, la idea de lo que somos, es la tontería, creo. Y darle bombo a eso, pues claro, eso es amplificar a la tontería del yo, efectivamente. Que cuidado, yo te, hablando de estupidez, os acordáis de los Jackass, ¿no? Sí. Ahí sí, yo creo que es injusto. Los Jackass, cualquiera que ha visto los Jackass, son esta gente que hacen retos locos, ¿no? Tirarse por un barranco con en un carrito del Carrefour, o una cuesta gigante, hacer locuras de estas, ¿no? Y tú dices, son tontos, pero son tontos. La primera impresión puede ser esa, ¿no? La primera impresión, pero yo rompo una lanza por eso, la rompo y la guardo porque me puede servir para leña o para cualquier otra cosa. Pero los Jackass y esta gente que hacen retos locos, subir, venga, voy por el tejado en el filo andando a 100 metros de altura, dice, tonto, pero si no llega a ser por ello, no estamos aquí. Os digo, porque si sin esta gente que se juega la vida haciendo tonterías, todavía estaríamos en las cuevas. Porque hay un porcentaje de la población, antiguamente cuando vivíamos en las cuevas, que el 99% de los que estaban en la cueva decía, aquí hay calorcito, estamos protegidos, comemos, dormimos bien, entonces yo no me muevo de aquí. Si la humanidad se hubiera quedado ahí, estaríamos todavía ahí. ¿Qué pasa? Que un 1%, la evolución es sabia, y un 1% está el tonto de turno, tonto entre comillas, que dice, hostia, allí hay un monte, voy a subirlo yo solo. Te gana a ti, chavalote, tírale. Y el cabrón lo sube allí arriba y de pronto desde el monte encuentra allí un lago precioso con un sitio mejor todavía para vivir. Y claro, por eso digo yo que esa gente, aunque ahora parece que son unos estúpidos, en la evolución humana son los pioneros que nos han llevado a donde estamos, a la evolución. Pienso yo. Sí, sí. Bravo. rompo la lanza, la rompo, ¿veis? Sí, pero alguno de esos salió fuera de la cueva y un dinosaurio vino y... ¡Hombre! ¡Claro! Hombre, por estadística, de ese 1% caía el 80 o 90% a las muertes más estúpidas seguramente habrán sido... Se la han llevado a esta gente, fijo, vamos. Bueno, hay que aclarar que en la época del hombre de las cavernas no existían dinosaurios, Petro X. Eso hay que dejarlo claro, amigos. Está científicamente probado. ¿Qué había? ¿Alguien se lo comió? Un gato puma. El gato puma va, te coge de la nuca y no te suelta. Se come lo que sea. El gato puma te ronea, te hace ahí, te ronea ro, y te mata por roneo. Un roneo insistente de un gato puma te destroza. El ñu que te come la uña, ¿no? El ñu que te come la uña, eso es lo peor. Uno puede vivir sin orgullo, puede vivir siendo una mierda, pero sin uñas, ¿quién coño eres? Nadie. ¿Quién coño evoluciona sin uñas? Sin uñas. No hay evolución posible. ¿Qué te hace? ¿Qué cosa hay en la cabeza? ¡Suéltalo, por Dios! Que te hace salir a un escenario solo para contar chistes de Eugenio en concierto. Esto es terapia en directo. Amigos, pasa por que... la persona que hace eso. Director, hay que aclarar a la audiencia, a los oyentes, que los tres que estamos ahora mismo mierda debatiendo esta mierda. Somos tres de cinco. Antaño fuimos componentes de una banda de rock, de teatro y rock and ball, que eran Bodega Caníbal. Y vemos que Pretoriki está intentando llevar sus miserias emocionales, sus traumas infantiles a este programa para que podamos dar con la clave y solucionar su trauma. Entonces, había un momento en una de nuestras actuaciones en la que Pretorikis salía y hacía pasarse por el humorista Eugenio. Y cuenta, Preto. Con mi zumo de naranja y todo, ¿eh? Totalmente. Claro, coño. Pero sí, eso, claro. Bueno, que salió tres chistecitos imitando a Eugenio y conseguido empezó la actuación nuestra. Oh, precioso, fue... Cabeza dijo, sí, es buenísima idea. Es que eso no es tanto estupidez como lavado de cerebro. Te convencí, éramos 4-1 y te fuimos convenciendo, no, va a empezar el concierto de puta madre, tío, así. Tú haces como que eres Eugenio y a ver cómo eso calienta al público, que por cierto, ese día el público estaba, vamos, pasando de todo. Estaba menos mal, ¿no? Para ti, ¿no? Porque no, creo que no te hizo caso a nadie. Estaba cada uno, hay un rumor ahí, todo el mundo hablando entre ellos y tú hablando con el zumo de naranja. ¿Saben a Calguetiu? Pero que quiero decir que no fue estúpido, fue bonito. Porque lo mismo me pasó a mí, cuidado, y ahora voy a sacar yo también lo mío. Que lo solo hice una vez, que hice de flamenco, de Joaquín, ¿cómo se llama? Joaquín Corté, eso es muy bueno, tío. Ahí va, que fui vestido con un vestido de flamenca que me llegaba al ombligo, porque era pequeño, y abierto, el pecho abierto, y yo bailando flamenco. Y en vez de diciendo L, llevaba una L de autoescuela. Aquí grande colgá, que era L, L, L, L. Yo señalándome la L, L, L. Eso era grandioso, tío. Pues no me acuerdo, eso lo hicimos una vez, igual que Prieto, pues dije, pues igual, en mi cabeza parecía mejor de lo que al final salió, creo. Seguramente de los que están en el chat en directo presenciaron alguna actuación de Bodega Caníbal. Podéis compartir vuestra inquietud al respecto. Bodega Caníbal de mamada. No dejaba indiferente a nadie. Una especie de mamada en Calle Alcazabilla. Sí. ¡Oh, verdad! Manolo haciéndome una mamada. Era Raúl. Era Raúl. Tú lo recordarás mejor, desde luego. Sí. Una mamada figurada, amigos. Imaginaros el público, niños, madres, abuelos. Familiar o público familiar. La verdad que era una banda que no dejaba indiferente a nadie. Salvo al licántropo, hasta cualquiera no dejaba indiferente. qué bello todo, amigos, contando anécdotas propias de nuestra primera banda de rock, Bodega Caníbal, que por cierto, todavía hay copias de su disco. Estas no son horas ni maneras. Si queréis alguna copia, escribidnos a Radio Mundo y ya os cobraremos lo propio. Oye, doble CD, libreto, 9 páginas, una maravilla. Eso sí que lo hacíamos bien. Los libretos y los discos, eso nos salió redondo. Bueno, tengo aquí una lista de estupidez humana en la historia, anécdota histórica, que yo creo que está bien repasarlo porque para quedarnos tranquilos y de que de la evolución humana no se ha parado aquí y nosotros somos los tontos, digo, no, esto, la estupidez humana ha existido siempre. O sea, que no nos sintamos culpables, que esto siempre ha estado siempre en la historia. Tengo aquí de Serge Voronoff, heredero de una fábrica de bosca y médico en París. Acaudaló una fortuna trasplantando testículos de jovencito a ancianos pudientes. ¿Perdón? Según, ¿ha dicho qué? Acaudaló una fortuna trasplantando testículos de jovencito a ancianos pudientes. Según Voronoff, un testículo adicional alargaba considerablemente la vida. La mayoría de los ancianos no morían de viejos, sino de terribles infecciones. Toma ya el médico de los cojones, nunca me has dicho. Y esto me ha recordado otra cosa. Que, o sea, el médico tenía la teoría de que alargaba la vida a los viejos cogiendo testículos de jovencito, que digo yo, esperemos que sean voluntarios, pero bueno, un jovencito no se le puede decir eso, pero esta locura de cogerle el testículo de un jovencito y ponérselo a un señor mayor, que morían de infecciones. Estupendo. Todo un plan perfecto. Jovencito, ¿me prestas tu huevo, tío? Te lo tengo que pasar a un señor mayor para alargar su vida. Que por cierto, ayer tuve una charla con mi padre hablando de testículos. Un tema recurrente siempre. Sí, no, oye, y hablando con él, o sea, mostrando datos de uno y de otro, y papá, yo tengo ya más de 40, papá, mi papá tiene más de 80, papá, y hablando la preocupación de que me estoy dando cuenta de que mis testículos están colgando más de lo normal. O sea, están cogiendo una longitud que yo creía imposible. Es lo que dicen, que los testículos los testículos, la nariz y la oreja es lo único que no para de crecer mientras estás vivo. Y mi padre me lo confirmó, efectivamente. No me lo dijo exactamente, pero mi padre cuando se sienta a mear dice que fía está el agua. O sea, es terrible. Cosas que están pasando, la realidad. Y es lo que nos espera. Ahora, que si queremos evitar esas situaciones, tenemos que llamar a Serge Voronoff para que nos trasplante unos huevecitos de jovencito. Como dice mi padre, se pone, antes teníamos los huevos como los de un tigre, pegaditos en el culo. Y eso ya, como lo de un león. ¿Os acordáis? Un leoncito con los huevos pegados. Vale, si vais lado, lo estáis viendo en cualquier sitio. Redondito. Cabrón, que voy a escupir la cerveza, tío. Espérate. Estas son cosas que surgen. Amigo, cuando noten la hipotermia en sus testículos a la hora de ir al váter. Te está haciendo viejo. Te está haciendo muy viejo. Es otro motivo porque el hombre no me hemos sentado. Porque no queremos ver el paso del tiempo. Claro, exactamente. Pero es como la llamada de la parca. Cuando sí. Siente el frío o el calor del agua del retrete, sí. Es que está pegando la parca a la puerta. Sí. Está haciendo un llamacuelga. Un llamacuelga. Amigos, dejen crecer sus testículos. No van a tener un orgullo mayor cuando hinquen el pico. Pequeñines, no, gracias. Otra anécdota. La Academia de la Ciencia Francesa declaró categóricamente en el siglo XIX que los meteoros son pura fantasía. Incluso el naturalista francés Cuvier, que no era cubierto, era Cuvier, fundador de la anatomía comparada, no tuvo reparo en afirmar: las piedras no pueden caer del cielo, porque en el cielo no hay piedra. O sea, es un pensamiento lógico hasta ese momento aplastante. O sea, cuando... ¿De qué siglo estamos hablando? Siglo XIX. Claro, pues si utilizamos la lógica y lo que sabíamos en el siglo... Bueno, que sabían en el siglo XIX, acá hay un meteorito, mira, una piedra ha caído. Y los científicos decían, desgraciado, que era un desgraciado, las piedras están en el suelo. Eso asqueroso, que era asqueroso de decir cosas tontas. Que las piedras están aquí en la tierra, que no pueden caer del cielo. Y dicen, no, mira, si es que... Y da igual, efectivamente. O sea que ahora mismo, claro, la ciencia va con teoría. Y de los datos que tenemos, pues sacamos teoría. Pero las teorías van cayendo porque, mira aquí, en el siglo XIX lo tenían clarísimo. Clarísimo. Claro, ahora vuelve a salir otra vez la teoría de que la tierra es plana. Y nosotros, que la tierra no es plana. Al final la van a pagar. Que por cierto, tenemos... Sí. Mi debate dedicado a la tierra plana, que es muy escuchado, y si queréis, ahí está, para todos vosotros. Ahí aclaramos todas las dudas, ¿eh? No cabe duda. Aclaramos las dudas y también aclaramos la ropa blanca que hemos lavado. Amigos, la cerveza está haciendo efecto. Ya lo notan. Radio Mundo Caníbal. Ay, se me ha caído la gafa, espérate. Cuidado. Bueno, otro médico. Mira, los médicos griegos y medievales querían que el esperma se formara en el cerebro. Evidentemente. Todos pensamos con la polla. Que diga que no, es estúpido, amigo. Sí, bueno, a ver, la verdad que hay veces que te duele tanto la cabeza que dices tú, ahí está ocurriendo algo que no me han contado. Que, y a lo mejor baja por la columna vertebral, ¿sabes? Y se van llenando los huevos. Bueno, una teoría de registrada, está registrada. El astrónomo estadounidense Simon Newcomb, 1835-1909, concluyó que el vuelo con un aparato más pesado que el aire era imposible. También se puede creer eso. Yo me lo creí hasta hace poco. Y mira que he visto aviones volando, pero yo creía que eran hologramas. Yo, cuando pasaba por el aeropuerto, se lo decía a mi señora: ¿ve tú eso? Pues un holograma, eso es imposible. Un holograma. Y pesa más que el aire. Si pesa más que el aire, ¿cómo va eso a volar? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Es imposible. Locos, estamos aquí, que no utilizamos la pecera, que solo. R que R, que sí, que no. Que si pesa más que el aire. Y de toda la vida se ha dicho: mira, un cerdo volando. ¿Cómo va a pasar una gran máquina de miles de toneladas volando? Claro, no antes tiene pasaría sentido. El cerdo volando. No tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Bueno, otra anécdota de mi vida que siempre enriquece el debate. Estáis convenciendo, ¿eh? ¿A que sí? ¿A qué? ¿Lo de los aviones que vuelan? ¿Que no vuelen? Uno logra. Oye, podríamos hacer una sociedad que defienda eso y nos forramos. Hacemos una página web, hacemos charlas. Y vivimos de eso, dejamos nuestros trabajos y nada más quedamos charla ofreciendo pruebas de que los aviones realmente son hologramas. Si nos organizamos bien, como en una orgía, aquí todos follamos, pero hay que ponerse, ¿sabes? Como también para follar, que hay que ponerse. Si no, sí. No te pones, no follas. Es más, a veces no se folla por no preguntar, mira lo que te digo. Eso lo escuché una vez. Creo que tienen razón. Bueno, yo iba a contar una anécdota. A ver si me dejáis. Total. Estuve un tiempo trabajando en una tienda informática, reparando ordenadores, muy poco tiempo, porque no era lo mío. Y además, con esta anécdota daréis cuenta de que no era lo mío. Y estaba el dueño, ¿no? Y yo estaba encerrado en un ordenador que no iba. Entonces, quitaba un componente, no me acuerdo cuál era, lo volvía a poner, lo probaba, seguía fallando. Sacaba la placa, que era el componente, lo ponía, ¿vale? Y seguía fallando. Y repetía esa operación como un mono tonto miles de veces. Y llegó el de la tienda y dice: ¿qué pasa? Digo, mira, es que pasa esto. Es que este ordenador no funciona. Estoy quitando esto, lo pongo, lo pruebo y falla. ¿Y qué hace más? Digo, pues cojo, lo pruebo, lo pongo y no funciona. ¿Y qué hace más? Digo, lo cojo, lo pruebo y no funciona. Y dice el tío: coño, prueba otra cosa. Y de pronto es como si hubiera como un fogonazo de luz de 1000 vatios. Digo, oh, hostia, es verdad. Que puedo probar otra cosa. A ver si probando otra cosa lo puedo solucionar. Pero que si no me lo dice, me tiro todo el día probando lo mismo. Así tengo yo la cosa que tengo aquí en la cabeza. Es normal. Quiero contar esto porque hay una definición de locura de Einstein que dice: la locura es intentar cambiar algo haciendo siempre lo mismo. Esa es la definición de locura, efectivamente. Hay gente que quiere cambiar las cosas haciendo siempre lo mismo. La gente quiere cambiar la situación de un país, ¿sí? siempre a votar. Y eso no. Y no se soluciona, digo, coño, me cago en la puta, y no caen, que coño, estáis haciendo siempre lo mismo. Como decía un sabio, si no quieres cagar naranja, deja de comer zanahoria. Claro. Efectivamente, cuando dejas de comer zanahoria, pues a lo mejor tu mierda ya no es naranja. Pues es definición de locura y también que está muy, muy conectada con la estupidez, la locura y la estupidez. Están cogidas la mano, son primas hermanas. Totalmente. Han tenido sexo. Eso podría ser un nuevo mierda debate, la locura, también. Me lo apunto, cierto. Lo voy a apuntar. Sí, algo gracias. Sí. Amigos, Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite en falda escocesa, sin nada debajo, evidentemente. ¿Te queréis ver lo que hay debajo? Pues hay que pagar. Amigos, Radio Mundo Caníbal es nuestro mier debate dedicado a la estupidez humana. Podéis comentar por el chat, preguntar, arrojar luz sobre vuestra vida mísera. Sí, que sepáis que soy público premium, que estáis aquí en directo, que este vídeo de YouTube, cuando termine el directo, se cortará, ya no estará disponible, hasta que esté colgado en iVoox, que será con temas relacionados, temas de rock, que en YouTube no nos deja, y editaremos también el vídeo y estará disponible a la vez tanto en iVoox como en YouTube. Y va a quedar bonito de verdad, bonito. Como una alfombra persa, hilada, con cuidado. Hilada por niñas de 9 años. De 9 años. Hostia. Bueno, pues otra. Hola a ese público premio, es correcto, Manuel Caríbal. Mira, aquí tengo otra anécdota histórica. Al enterarse de la invención de la silla eléctrica en 1887, el rey Menelik II de Abisinia se vio fascinado por la posibilidad de tener una silla eléctrica para jugar un rato friendo a los presos, ¿no? Matando con la silla eléctrica. El tío le hizo ilusión. Vamos, coño, vamos, aquí. Uno se entretiene jugando al dominó y otro llevando gente a la silla eléctrica. Claro, Menelik II, el emperador de Abisinia, pues dijo en 1887, yo quiero esa silla, pero coño, ¿cómo se pueden freír a los presos? Pero yo quiero freír a mucha gente que tengo aquí preparado. Total, que el tío hizo un pedido allá a Estados Unidos, mira, quiero tantas sillas, Estados Unidos se las preparó, se las envió para allá, antes del Amazon y el PayPal, esto ya funcionaba, y el tío feliz de la vida, pues nada, le instaló allí en su cárcel la silla eléctrica. Solo hubo un pequeño problemilla. Es que se ve que en esa 1887, en Abisinia, no existía la corriente eléctrica. Entonces, claro, no rulaba mucho. Lo usaría para atrás, ¿no? Y un tío pedaleando, ¿no? Ah, mira, pero eso sí que una muerte lenta, ¿eh? Un tío pedaleando. Yo creo que fue un fallo de al leer, un fallo, entendió el concepto mal el hombre este de Abisinia. Él entendió, en lugar de silla eléctrica, entendió silla ecléctica. Ecléctica. Aquí poder sentar a todo el mundo que yo quiera, gordos, adelgados, y voy a hinchar de. Lo voy a disfrutar, ver a gente de todo tipo sentada en la silla. Sí, pues eso hubiera estado bonito. Pero no tenía claro el amigo, Menelik II. Se ve que Menelik I, a lo mejor, no sé si era más inteligente o no, pero bueno, habría que repasar los datos históricos. Mira, gilipollas. Atención, tenemos conexión con la isla de Creta. Pare las máquinas, Aristopoulos. Va a hablar usted. Que el sucesor era gilipollas, ¿no? Está, pero eso. Digo, es un dato. Hablando cómo pueden subir determinados cargos políticos, mandatarios, a eso, bueno. Y en España hemos tenido un montón de reyes. Sí, verdad. Nada más que con los Borbones, creo. Que hay un libro, creo que eran los Borbones o los Austria. Un libro de anécdotas de las gilipolleces que hacían. Un historiador español que recopiló todas las idioteces de los reyes españoles. Que ya digo, no sé si era Borbones o Austria, pero hay un repertorio de acojonante. Pasa que no lo leí. Mezclar la sangre entre ellos y. Claro, acabamos. Consecuencias de la endogamia, amigo. Endogamia, chicos, la endogamia, que tocarse menos. O poner, tócate con una desconocida, mézclate con la raza. Es lo suyo, pero no podemos. No lo van con su hermana, ni con su prima. Ni con su prima, ni siquiera con la vecina. Ni siquiera con la vecina. La vecina, bueno, está a sus cosas. Bueno, otro muestrario de tontería, he recopilado preguntas a Google, porque hay gente que eso lo hablamos ayer, Prieto Ricky y yo. Me acuerdo cuando estábamos en el colegio, yo recuerdo la aparición de las calculadoras o los relojes de calculadora, que eso era lo máximo. O sea, una calculadora, unos aparatitos chiquititos. Claro, estábamos todavía aprendiendo tabla el 2, el 3, el 4. De pronto aparecieron las calculadoras y decías tú, joder, pero si... Sí, entonces, si están las calculadoras, ¿para qué tengo yo que aprender a multiplicar, no? Pues algo está ocurriendo, ahora mismo está ocurriendo eso. En cualquier conversación, hablaba ayer con Prieto Ricky, estaba hablando con lo que sea, ¿te acuerdas de aquella película que salía el actor? Sí, ¿qué actor era? Te quedas así un momento. Y ya ni siquiera, digamos, fuerza al cerebro a buscar la respuesta. Directamente saca el móvil, Google, película, actor. Ah, este, ¿sabes? O sea, el cerebro se sabe, sí. Se conoce, el cuerpo y el cerebro es vago, es súper vago, es un ahorrador de energía. Quiere ahorrar energía, no quiere gastar energía y es vago por naturaleza. Si encima tenemos esa herramienta tan grande que es Google, que te da respuesta a todo, ya no lo forzamos. No forzarlo, esto hace que la estupidez vaya creciendo y cada vez seamos más estúpidos todos. Yo creo que sí, yo creo que van a conseguir eso. Ya lo consiguieron con el sedentarismo, ¿no? La gente con la obesidad y tal... Ya lo están consiguiendo también con cerebralmente, ¿no? Ya no tienes que pensar, no tienes que decir, hostia, pues 2x2, ¿cuánto era? Bueno, buscando en Google, 2x2. Ahí va. Nos estamos convirtiendo en masas sin criterio y sin personalidad ninguna, amigo. Imagínate tú ya la historia, cuando la historia es editable en un espacio electrónico informático y cuando todo el mundo va a buscar referencia histórica al mismo sitio y es editable, no es como antes que el papel, ¿no? Pues el 90% va a buscarlo ahí, pues la historia ahora es mucho más manipulable que antes. Y no te lo planteas porque ya es que cada vez retenemos menos, cada vez nos dejamos llevar por lo que nos dice Google. Google, ¿entendés? Y estamos... El Matrix. Bueno, y para vuestra un botón, como dijo aquel. En Google, preguntas que le han hecho a Google, atención. Primera, que tiene muchas búsquedas. O sea, estas preguntas son muy, muy repetitivas, ¿no? Y mucha gente pregunta, ¿cómo ocultar un cadáver? Perfecto, o sea, más buscado. Efectivamente, por lo que sea, te has venido arriba y has matado a tu vecino, tu amigo, a tu primo, a cualquiera que tenga a mano. Y por lo que sea, te has calentado con él y le has metido un machetazo en el ojal y le has dejado muñeco. Y ahora dice tú, ¿y ahora qué hago? Digo, pues voy a buscar en Google. Cuidado, que eso no quiere decir que la policía vaya a buscar. Si muere tu hermano, tu primo, tu amigo, no te vaya a buscar. Oye, este tío que buscó en internet. Digo, no, ahora no lo hacen, casi nunca lo hacen, ¿sabes? Ahora la policía directamente se mete en tu Facebook. Si ha cometido un delito, eres sospechoso o eres cercano, lo primero que hace es meterse en tu Facebook, en tus redes sociales y quedan... Claro. Y que ofrecemos pistas. Totalmente, pero es como meterse en tu ficha policial. Es que Facebook en realidad es una ficha policial. Claro. Un documental muy bueno que había echado en el lado una vez, hablaban sobre las redes sociales y sobre la intención verdadera, ¿no?, de las redes sociales. Y un agente de la CIA decía que era un sueño para la CIA. Un sueño, claro. Facebook era un sueño, porque todo el mundo... No había que pedir, sino no había que obligarle. Todo el mundo dejaba toda su identidad, todo lo que le era toda su información. Claro, toda esa información la dejaba ahí a disposición de todo el mundo. Claro, es lo que hemos dicho antes, la idolatría que hay al ego, pues claro, ya está la llevamos tan en el interior que publicamos todo lo que hacemos, como qué nos gusta, qué no nos gusta, que estamos a favor de esto, a favor de lo otro, que todo lo que hacemos. Y eso es, antes la CIA o cualquier agencia de inteligencia tenía que currárselo. Ahora lo tiene a huevo. Lo tiene a huevo. Aparte de que esa estadística que se llama megadata de todo el mundo, de toda la población que se mete en internet, eso crea unas tendencias que son estudiables para poder después manipularlo. Efectivamente. Mira, aquí Concho... Dime. La emisora de radio dice una frase de... Dice, antes, cuando te seguía un desconocido por la calle, lo llamaban acoso. ¿Ah? Dice, ahora lo llaman followers. Es verdad. Porque no sabes quién está detrás, quién te está viendo, quién está siguiendo tu perfil. Está... Sí, incluso el concepto de privacidad, la gente joven no lo entiende. Ya que la gente joven no, dice, es que hay que cuidar tu privacidad y he escuchado, ¿no?, que dicen que gente joven dice, ¿y eso qué significa? ¿La privacidad qué significa? No, ni se lo plantean. No sé qué, da un poco igual, lo mío no es tan relevante, ¿quién me va a seguir o quién me va a...? Sí, y se pasan las contraseñas entre ellos, también. Porque dicen, entra en mi no sé qué y envían tal cosa. Y se saben las contraseñas de uno y de otro. Claro, sí, claro. O tienen que ser muy estúpidas las contraseñas, ¿sabes? Muy fáciles. Les da igual. Uno le da igual, o sea, dice, por eso que se las pasan entre ellos, les da un poco igual, no vigilan ese aspecto. Madre mía de vida. Bueno, ya está. Otra. El chat decía, ¿no? Concho Perroncho decía, Bodega Caníbal luchaba contra la estupidez humana sin duda. Sí, porque Bodega Caníbal luchaba contra la estupidez dentro de la estupidez. Éramos como un caballo de Troya. Es que usábamos las armas de la estupidez, entonces claro, llegábamos muy lejos. Pero de dentro, como un virus intestinal, entramos dentro del enemigo, de la estupidez, y a partir de ahí luchábamos con estupidez. Entonces el sistema inmunológico de la estupidez no nos reconocía como enemigo, nos reconocía como un amigo, pero realmente destruimos la estupidez de dentro. Es una maravilla. Caballo de Troya, o de Caníbal, Totalmente. ¿Otra amigo, Radio Mundo Caníbal te enseña, Radio Mundo Caníbal te educa y te lleva al camino de luz, diluyendo la sombra que pueda haber en tu mísera vida. Vamos a hacer una pausa, ¿no, amado líder? Hombre, claro que sí, si tú la pides, se te da. Amigos, otra temida más sobre la estupidez. Full for your love, White Snake, amigos. Rock and roll. Song for ya! Aquí estamos de nuevo. Dale, Mundo Caníbal vuelve con el mierdebate de actualidad. El mierdebate que no te deja indiferente. La estupidez humana. La estupidez humana en Radio Mundo Caníbal. Sí, señor. Pues estamos que lo... Yo lo que he dicho antes, es que es nuestro tema, se merece más programas, seguramente. Bueno, me había apuntado lo de la locura que has dicho antes, porque antes de volver a tocar la estupidez, vamos, la locura también tiene mucho de qué hablar. Oye, un ejemplo muy ilustrativo sobre la estupidez humana es los días de rebajas. Cuando los centros comerciales comienzan las rebajas y está la gente apelotonada en la entrada a la hora de abrir los centros y entra a lo loco. Pegándose, gritando, chillando. Sí, como que le va a salvar el mes, le va a salvar la vida, el año, le va a salvar peleándose por esa oferta, cogiendo la televisión de oferta mientras los otros tiran del otro lado. Y después todo es una solución. Es lo típico, ¿no? De la expectativa y la expectativa que te haces tú y la mierda que. Eso se ve ahí también la manipulación, ¿no? Y todo. Es uno de los efectos de la manipulación y de cómo nos dejamos llevar y nos dejamos engañar por, oye, compra esto porque es tu última oportunidad. Y ahí sí. Vamos, como jodidos, estúpidos. No aprendemos. Ni falta que hace. Vamos a la extinción. No nos funde nada. Mira, vamos aquí con las preguntas de Google. Es todo magro. Otra pregunta que hacen mucho en Google es, ¿cómo ganar la lotería? ¿Cómo ganar la lotería? Le voy a preguntar a Google, a ver si él sabe cómo ganar la lotería. De esto tengo una anécdota, además, con Prieto Riqui. ¿Estás ahí, Prieto Riqui? Pero Prieto Riqui, tuve la... A ver lo que cuenta. tuve la oportunidad una vez, de, no sé si te acuerdas, de echar la primitiva con mi amigo Prieto Riqui. Una época esta de vicio y perversión. Sí, ¿no te acuerdas? Fuimos a una lotería. Y él directamente se fue a la ventanilla a pedir la primitiva y yo me fui a un pollete que había para rellenar la combinación. Y yo fui directamente, empecé a rellenar la combinación, miré atrás y vi que no estaba Prieto Riqui, ¿dónde está? Y estaba ya en la ventanilla. Le miro y digo, qué chico, vamos a poner los números, ¿no? Los números de la primitiva, vamos a marcarlos. Y me dice, no, yo la pido de la máquina. O es que tú sabes cuáles van a tocar. Me mató. Sí, sí, mató. Me mató, pero claro. Killing me. Yo fui a poner los números, digo, los que van a... Y me dijo, claro, es que lo sabe, ¿cuáles son? Y yo dije, tonto, soy muy tonto, soy tonto. Y desde entonces se me olvidó de máquina. Aprendí algo ese día. Chicos, no sabemos los números que van a tocar. Y si te crees que lo sabes, eres más tonto que yo. Bueno, o tan tonto como yo, efectivamente. Una maravilla. Si no, pregunta a Google cómo hace la gente. Otra pregunta que hacen a Google es, ¿por qué me casé? Oigo, si no lo sabes tú, míratelo. La persona está perdida. Sí. Otra pregunta, ¿cómo se utiliza Google? Bien. O sea, está utilizando Google, preguntándole a Google cómo se utiliza Google. Eso te mete en un bucle que eso revienta Google. Google de vez en cuando pega unos cortes de tensión, ¡pum! Se apaga. Con estas preguntas te lo carga. Google es que ahí ya entra en un ciclo de autodestrucción terrible, claro. Otra pregunta que le hacen mucho es, ¿por qué los hombres tienen pezones? Bueno, ¿tú lo sabes? ¿Lo sabía alguno? ¿Por qué tenemos pezones? No sé, dicen que desde el comienzo de la... O sea, cuando ya el embrión se está formando... En el principio todos somos hembras. Sí. Lo que pasa es que hay un momento en que llegan las hormonas, llegan tal, entonces ya hay una separación. A lo mejor viene por ahí, ¿no? Yo qué sé. Sí. No. Hombre, tiene sentido. Vamos, aceptamos como animal de compañía. Sí. El pulpo. El pulpo. Yo lo único que puedo aportar interesante a este tema de los pezones es que yo en el instituto conocía a un chico que en gimnasia... orgulloso, se quitaba la camiseta para enseñarnos que tenía tres pezones. Qué agradable. Qué agradable visión. Tenía dos pezones, como todo el mundo, y en uno de ellos, el izquierdo, a la altura del ombligo, un poco más arriba, tenía otro, era el tercero. Todo el mundo flipando, haciéndole preguntas, pero ¿desde cuándo esto? ¿Cómo es? No sé cuánto. Y yo, me salió de la cabeza natural, sin pensarlo, sin malicia ninguna, me salió algo de dentro, interrumpiendo a los demás compañeros de la emoción del momento. Yo lo primero que me salió la pregunta fue, ¿tienes hermana? Lo primero. Buscando tu propio interés, nada más. No, no lo sé. El enano que habita en mi cráneo. El enano que habita en tus pantalones, cabrón. Amigos, una mujer con tres pechos, eso no tiene comparación, eso es lo mejor que hay. Yo pregunté. No me respondió. Muy cómodo, ¿no? Sí. La gente girándose, él mirándome así en raro, y yo diciendo, pero bueno, que he preguntado yo que no entiendo, macho. Era maduro, todavía no sabía lo que está. Menos mal que no había móviles, ¿no? Si no, ese hombre estaría ahora perseguido por la marabunta. O si fuera hace 200 años quemado en la hoguera, claro. Sí, también. Obra del demonio. Tres pezones, macho. ¿A quién me caña? Eso es de Belcebú, fijo. Vamos, tú vas a la hoguera. Antes, bueno, yo creo que no llega ni la hoguera. Termina apedreado antes de llegar. Bueno, otro. En Yahoo también hace preguntas interesantes. Hay foros interesantísimos de preguntas en Yahoo y hay una muy que se repite, que dice: ¿es cierto que si eructo y me peo a la vez, puedo morir por la descompresión? ¿La habéis probado? No, la verdad que no lo sé, no he tenido el honor de probar esta experiencia. No sé si alguna vez lo he hecho, tío. La verdad que no he prestado atención a... Exactamente, esa es la respuesta correcta. No hemos prestado atención. Además, es tan cotidiano que... Ahí sale, pues bueno. Dice Concho Berroncho, qué estupidez, Einstein no veía toros ni fútbol. Yo creo que no tenía todavía en el bloque donde vivía, no le habían puesto la parabólica o algo. A lo mejor era eso, no tenía el plus. A lo mejor lo veía codificado también, lo veía codificado. El porno, los toros. Veía los viernes por la noche en el plus codificado. Sí, que Ice tenía unos ojitos juguetones, tenía unos ojillos que le brillaban, que se notaba que ese tío, incluso con esa edad, se tocaba los átomos y los protones. Vamos, los protones. A la velocidad de la luz. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma nada más. Otra pregunta preciosa que hacen en Yahoo. Mi pez japonés, ya empezamos regular. Pero bueno, ¿mi pez japonés me puede chupar el pene? Bueno. Esto es repetitivo. Son consultas repetidas. Bueno, no, perdona, las de Google son repetidas, estas no. Estas son escogidas como granos de café, estas no, creo que no son repetidas. Sí, claro. Porque es verdad, como la mayoría de la población se pregunta estas cosas, primero, tanta gente no tiene pez japonés y que piense que te lo chupe ya. Que da envidia, puede dar un poco de envidia. Sí. Ahora entiendo yo lo de las peceras. Estamos hablando de un pez grande, ¿no? Hombre, depende de lo que tenga que chupar. En mi caso, sí. Pues estamos hablando de esos pececitos que te limpian los pies y meten. No, yo lo preguntaría con un atún. Oye, ¿mi atún me puede chupar el pene? Pues no, mi tiburón ballena puede chupar el pene. ¿Mi ballena ahorcada puede chuparme el pene? Ballena ahorcada, pero primero la orca y luego que te chupa. Eso ya es la parafilia más horrible que hay. Eliado. Ahorcar una ballena y luego que te chupe el pene. Joder, eso es un David Carradine complicado, ¿eh? David Carradine sumo. Sumo. Claro, con la naturaleza, ¿eh? Madre mía. Bueno, otro hilo que se abre en Yahoo. ¿Es posible lanzar un Kamehameha? Claro, hombre, un Kamehameha. ¿Qué coño es eso, tío? No sabes lo coño, no me jodas. Venga, hombre, tío. No, tío. De verdad, ¿no sabes lo que es un Kamehameha? Arroja luz sobre el camino de los herejes. ¿Yo con qué tipo de gente me mezclo? ¿Esto qué mierda es? Kamehameha es lo que hace Goku. Hace así con las manos. ¡Kamehameha! Y hace así con las manos y lanza un rayo. Giro a mi cerebro ahora mismo. Hijo de puta, con Goku. ¿No lo habéis intentado? Sí, sí. Ah, vale. Por salir del paso. Thor es más diplomático. Sé lo que es, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Es posible lanzar un Kamehameha? Ah, vale, va. Kamehameha. Mientras cameas, meas. No. Mea, a ver. Mira, Maititanitintatin dice: serán carpa japonesa. Onda viral, digo yo. Onda viral. Onda vital. Ah, vale, onda vital. Sí, también que Kamehameha se llama onda vital. Es correcto. Otro hilo. Me pica el culo. ¿Me lo puedo rascar con un cepillo de dientes? Por supuesto. Por supuesto. Sí. la forma de, no sé, me importa, me he liado, lo que da igual la forma o el modo, no sé. Sí. Arráscatelo con un cepillo de limpiar equinos. No, hombre, más si es de tu hermano, pues sí, hombre, siempre con los hermanos hay cierta rencilla, ¿no? ¿Y quién no ha hecho eso? Coger cepillo del hermano y rascarse el culo, pues, eso es el día a día. Cotidiano, es cotidiano. Ya, no, eso tampoco. Otra pregunta que se hacen, ¿cómo se llama la canción en inglés? Na, na, na, na, na, Si alguien lo sabe. Que, sí, sí, sí. Ahí tenemos el chat en directo, amigos. Sí, por favor. En mi caso, no fui yo, ¿no? Pero mi hija lo buscó algo así, ¿vale? Uh-huh. Encontró una pregunta así y decían, ¿cómo se llama la canción? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, un montón, no, na, na, na, na. Y le dijo a alguien, ¿puede ser esta la tal, tal, tal? Y le dice el otro, dice, ¡sí, muchas gracias! Hostia, tío. Es que son superpoderes que cada generación va adquiriendo. Nosotros el superpoder de los na, na, na, na, na, na, na, jeje, yo no lo tenemos, pero esta generación nueva que está pichando fuerte, pues son superpoderes. La siguiente a lo mejor vuela y la otra, pues, hace yo qué sé. Los kameame, la kameameamea, pues a lo mejor entre generaciones uno, hacemos kameameameame. Uno de tus mayores deseos en la vida es tener el poder de volar a 10 centímetros del suelo. Cierto, cierto, un superpoder que desde aquí invoco a los dioses. Poder qué volar a 10 centímetros del suelo. Es grandioso, tío. Eso. Hombre, tío, te puedes ganar la vida con eso nomás, ya que ya no trabajas, ya te dedicas a volar. A volar y. A volar. Bueno, y si por casualidad pasa por debajo de una chica en falda, pues le ven los cucos, como dicen la gente de nuestra generación. Le he visto los cucos. Los cucos. No vea, ¿eh? Oh. También puedes pasar por debajo de la falda de un contertulio de Radio Mundo Caníbal. Y ver que no llevamos nada debajo, efectivamente. Hay nada debajo, porque, amigos, Radio Mundo Caníbal es la única radio que emite en falda escocesa. Radio Mundo Caníbal. Toma castaña, Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo. Amigos, si lo dice Miguel Costas, el maestro, the master of the music, of the guitar, es así. ¿Sabéis lo que es un GIF? Un GIF es un gráfico de esto animado, ¿no? Como un trocito de imagen en movimiento que se repite una y otra vez. Se utiliza mucho ahora en comentarios, en Facebook, en todo, GIF. Pues uno pregunta, al imprimir un GIF me sale la imagen congelada. ¿Eh? Oh, yeah. Este está al mismo nivel del ratón que te conté, que pone el ratón en la pantalla. No, vea, oye, que me sale... Esta impresora está mal, es que no me imprime el GIF bien. Amigo, eso para que se conserve la imagen y no envejezca con el tiempo. Concho Perroncho, ¿una cervecita? Efectivamente, en eso estamos. Otra pregunta que dicen. ¿Es normal querer chupar mi propio pene? Uf, pregunta delicada, ¿eh? Cuidado. Normal no, pero una proeza sí. No, o sea, querer, yo creo que va a querer. El deseo. Ese deseo va en todos los tíos, vamos. Claro, sí, pues, querer, vale. Poder ahí ya, desde aquí lanzo la lanzo, rota, que no vale para nada. ¿Por qué? Porque si está rota, ¿para qué coño la quiero? Si está rota, la lanzo. Véndela en Google, amigos. ¿Tiene una lanza rota del amado líder? Pues suscríbanse. O suscríbase, depende del lugar de donde vengas. El acento da igual. A Radio Mundo Caníbal, suscríbanse porque solamente vamos a aportar felicidad y alegría a vuestras vidas. Madres pocas. Amigos, Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo. Sí, pues nada, yo creo que tienes algo por ahí interesante. Yo creo que siempre lo tienes. Siempre tienes algo interesante. Sácatelo de la falda, por favor, amado líder. Pues mira, si quieres, es que tengo muchas cosas, tío. No sé qué sacar. No sé si quitarme la falda ya. Si quieres, terminamos ya, porque es de tarde, son casi las dos. Pero nos quedamos cortos. Voy a dar dos puntos más, si quieres, para terminar. Otro hilo que se abre en Yahoo. Estoy muy triste. Me acabo de enterar que en mi familia se casaron entre mis parientes: padre con madre, abuelo con abuela, tío con tía. Está viendo ahí. Ese tío es un cachondo. Que su familia han hecho cositas, ¿sabes? Un poquito raritas. Amigos, merecemos la extinción. Sí, señor, sí, señor. Y ya por último, para terminar esto, y yo creo que el programa, porque se nos está haciendo un poco largo, pero ameno, lo importante es ameno, ameno y cervecero. Última pregunta, dice: mi perro está empezando a hablar. ¿Cuándo lo hará correctamente? Hijo de puta. ¡Qué hijo de puta! Sigue intentándolo. Te damos ánimos desde aquí, desde Radio Mundo Caníbal. Sigue con la lucha. Está empezando a hablar, como diciendo, oye, pues ya empieza a hablar. Enhorabuena, primero enhorabuena. Después, enhorabuena. Llámalo a un podólogo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Un logopeda? Un podólogo. Que bueno, le cure a los callos. A podólogo hay que llevarlo siempre a un perro, pero bueno, bien, si empieza a hablar, bien. Recomendamos de aquí a un logopeda canino. Eso sí, canino, porque los logopedas normales no saben de perro hablando, te lo digo de aquí. Vaera, sí. ¿Qué? Es un vaera, Sí, no, la gente está muy mal. Con los tíos, los madres, con los padres, porque puede ser tan estúpido que crea que, dice, estoy preocupado porque mi padre está casado con mi madre. Claro. Porque no sepa los parentescos, como crea que Yo creo que eso es una tarde de domingo aburrida y se le ocurrió eso. No, nivel hay, hay nivel. Hay nivel. La verdad está ahí fuera y pero también ahí fuera está, hay nivel también. Ahí están las dos cosas. Se pegan unas con otras, sí. Señor. Bueno, pues la estupidez, igual hacemos más o no, ya veremos, lo estúpido que seamos, pues lo haremos o no, pero yo creo que ya hemos terminado, ¿no? Sí, amigos, yo creo que hemos llevado luz a vuestro camino, que por hoy tenéis, ahora que empieza la semana, tenéis una semana de luz, prácticamente, sí. Hasta el nuevo Mier Debate, ya tenéis que regenerar de nuevo para tener la siguiente semana otra vez un camino lleno de luz. Porque hemos hablado de... Tienen una misión, tienen que detectar a todos los estúpidos posibles, ¿eh? Eso es... Un ejercicio diario. Pero también tienen que detectar al estúpido que llevan dentro, porque todos llevamos un estúpido dentro, eso está claro. Sí, en la cabecita siempre hay una lucha ahí, en vez del el diablo y el santo, no, es el estúpido, y está el tonto dentro de la cabeza dándonos indicaciones. Si le hacemos caso, terminaremos, bueno, igual si hacéis caso al tonto de vuestra cabeza, terminaréis haciendo un podcast. Así que tened cuidado, chicos. Mucho cuidado. Amigos, queremos dar las gracias de nuevo a Priorikis por su participación, porque a vosotros. Se ha atrevido. Es un miembro más, no es un miembro habitual, pero es un miembro más y siempre tiene las puertas de Radio Mundo abiertas. Y queremos dar al público en el chat, oye, que está ahí colaborando y hablándonos y comentándonos, es una maravilla. Queremos dar las gracias a ese chat de YouTube, que están ahí arrojando y no paran de arrojar. Cuando arrojan monedas, joder. Y nada, pues eso. Os emplazamos al nuevo Mier Debate, el próximo Mier Debate, o el próximo programa dedicado a una banda de rock and roll, o quién sabe. Todo se irá viendo. Pues nada, pues que ha sido un placer hablar de la estupidez y de lo que sea, porque aquí siempre todo es un placer, se transforma en un gusto y en un derrame de placer. Y nos vamos y ya para la siguiente, pues ya veremos. Hay muchos temas que tratar. La vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Un saludo, un abrazo, un pellizco y todo junto. Hasta luego, Lucas. Adiós. Y vamos a terminar ya, así que nos despedimos ya absolutamente porque somos muy cansinos, amigos. Y nuestra despedida no queremos dejar esto. Es el tema de Green Day, American Idiots. Hasta luego, Lucas. America. Attention, all across the alien nation. Everything is a meant to be.